está blanco y un jersey amarillo. Poster, she showed her apple bottom jean boots with the fur. be wanting, get me shown and make me want it. 2 in the morning, I'm zoning, them rose bottles foaming. She wouldn't stop, made it drop. Shorty did that pop and lock. Had to break her off that quap. Yeah, I was fine, just like a glide. Apple bottom jeans. Saber que estás allí, saber que soy parte de tu vida, que estás escuchándome en cualquier parte del mundo. Si estás trabajando, ponle mucha atención al trabajo y mucho oído a Z100 Radio. Gracias por comunicarte también a nuestro messenger contacto@planetanorte.com. Vamos a ponernos aún más románticos. Es momento de acariciar tu corazón. Y el invitado de esta mañana es Chayanne. Cuidarte el alma.

clavas y nadie te saca de aquí, no podrás salir. Tiemblo tan solo al rozarte las manos y me derrito por tus labios. No pasa un segundo y ya te extraño, porque a mí. Pero tengo miedo de robarte un beso, pues todo me sale mal sin ti. Es que te quiero y por ti me muero, siempre lo quise decir. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir. Te me clavaste y nadie te saca de aquí, no podrás salir. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede. Si nadie te saca de aquí, no podrás salir. No, no, no. Sé que tal vez yo no soy. Y luego de esta caricia al corazón, vamos a subirle las revoluciones al programa. Vamos a continuar poniéndole energía y ánimo a este día. Gracias por comunicarte, gracias por estar allí, gracias por dejarte acompañar de Relax junto a Javier Josué aquí en Z100 Radio. I was made for you, baby. You were made. Soy única. Soy Z100 Radio. Soy Z100 Radio. Me hago a la idea.

romantic style in the world. Wise men see only fools rushing, but I ain't here falling in love with you. Continuamos poniéndote alegría y diversión donde quiera que tú estés. Si estás trabajando, recuerda estar alegre para que sea mayor la satisfacción de realizar tus tareas. Y si de pronto tuviste un fracaso en un proyecto, no te preocupes, tienes las posibilidades de triunfar. Aprende a sacar ventaja de los errores cometidos. Examina las causas del resultado fallido y aprovecha la experiencia de tus errores para que ante un nuevo plan seas activamente más inteligente hasta verlo realizado. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. 2 meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no estés conmigo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Oh, yo, yo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Oh, yo, yo. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça frotte la lunette. Et le feu qui me brûle est en partie dessous. Et le feu qui m'allume la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi le cauchemar. Elle va laisser la trace et le but du hasard. Et je ne comprends plus la force de ma vie. Et ce que j'aime plus c'est que mon manque se fille. Anoche te llamé. Et no estabas en el